Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿dónde estás? Estoy en la Gorgorita. ¿Dónde? En la ex Gorgorita, ahora... ¿Llevaste la tabla? ¿Cómo? ¿Llevaste la tabla? ¿Fuiste a hacer surf? Bueno, no, en realidad... ¿Sabes qué me pasó? Venía muy confiada con el tema de que estaba tan agradable, tan caluroso. Me bajé así, muy tranquila. Así nomás. Pero no. Llegando acá me tuve que poner la camperita, la gorrita, porque está complicadito el viento. Pero ahora el solcito nos está haciendo un guiño a Álvaro Pérez Tort y a mí, que estamos aquí en la Gorgorita, y nos permite tener un poquitito de calor. Esperemos que se mantenga para compartir esta nota. ¿Por qué estamos con Álvaro Pérez Tort? ¿Y por qué? Porque estamos en periodo de que en cualquier momento aparezcan las ballenas. En base a esto, ellos, y por supuesto por otros temas, pero también pensando en la posibilidad de que ya estén por llegar, han creado un grupo en Telegram para saber y para avisar dónde están las ballenas. Y vamos a hablar de ese tema. Primero, agradecerte a Álvaro, que nos esperó un ratito por acá. ¿Por qué surge este grupo en Telegram y también allí la fanpage? Hola, Karina y Jorge, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acá hablábamos con Karina, que en realidad nosotros estamos desde hace años ya con nuestras páginas de Facebook, donde publicamos fotos, videos e información de la ballena franca cuando pasa por acá, que es en la página Fotos y Naturaleza y en Fauna Marina Uruguay. Y hablábamos y decíamos, bueno, ¿qué está faltando o qué podría complementar un poco más lo que ya venimos haciendo? Y bueno, hay dos cosas. Una es, hay mucha gente con hambre de saber dónde las pueden encontrar. Ya sabemos que viene mucha gente a buscarlas, o salen familias o chicos y quieren saber dónde están, o gente que las quiere fotografiar. Y entonces había un poco un debe con esa parte, y dijimos, bueno, todos estamos con celular, entonces podemos tratar de utilizar alguna plataforma para generar un grupo donde fluya solamente la información. O sea, ahí la idea es decir, el que las ve, que diga dónde están, en qué parada, o sea, para que la gente sepa cómo llegar y punto. No es un grupo ni para charlar, ni para intercambiar, ni para agradecer, ni nada. Solamente decir, ballenas en la parada 42 de La Mansa, hay tres, y están como a 100 metros de la costa, punto. Entonces, los que estén anotados en ese grupo van a poder, si tienen la posibilidad, van a poder ir hasta donde estén las ballenas. O sea, quien tenga la información la da, y todos los que están ahí se van a poder enterar. Como complemento de eso, también lo otro que nos estaba como faltando es, había gente que nos decía, ay, nos gustaría también compartir nuestras fotos con ustedes y demás. Entonces, en las páginas, viste que publica uno, no es algo que la gente pueda publicar como sí se puede hacer en los grupos. Entonces, ahí es que creamos el grupo de Facebook para que la gente pueda subir sus fotos, sus videos, que pueda también dar sus avisos, porque si no tiene Telegram, va a poder avisar por ahí, y vamos a mantener igual las bitácoras de avistajes, los avisos, tanto en el grupo, en la página, como en el propio Telegram, ¿no? Y le pusimos como nombre Ballenas UI. Ballenas UI, atento, ese es el nombre para después buscarlo, justamente. Sí, para buscar la página y el grupo lo pueden buscar en Facebook por justamente Ballenas UI, y si quieren ver el link para poder agregarse al grupo de Telegram, está publicado en Fauna Marina Uruguay y también en Ballenas UI, obviamente, lo que les quede más fácil encontrar, y ahí pueden hacer clic en el link de invitación al grupo de Telegram y quedar registrados para estar enterados de dónde están. Esto es, estamos haciendo no solo exclusivo de Maldonado, sino que también lo estamos haciendo con Rocha. Entonces, esto va a dar una cobertura a toda la costa y vamos a estar informados de dónde están en ambos departamentos. Álvaro, cuando uno ve las ballenas, generalmente parás para hacer la foto. Y bueno, pasan 3 minutos, 4, 5, 10 y la ballena no aparece. Entonces, en lo personal uno dice, bueno, está, nos vamos y no hacemos la foto. Pero ustedes les han tocado, o ustedes tienen tanta facilidad para captar la mejor imagen, que han estado horas y horas a la espera, justamente, y valga la redundancia, de la mejor imagen. ¿Qué anécdota podés contar al respecto? Uy, hay varias, lo que pasa, pero es algo que requiere mucho tiempo y paciencia, sin lugar a dudas. y también a veces recorrer muchos kilómetros buscando, pero también puede llegar a ser muy muy muy gratificante. Sí, a veces están súper tranquilas y es muy complejo verlas, te enterás por un resoplido o algo que es muy característico de la ballena franca. Y a veces están con mucha actividad. Esta es una zona donde tienen bastante actividad reproductiva, entonces eso también ayuda a encontrarla fácil. Y el motivo por el que se acercan a la costa es porque justamente para las que están próximas a parir es más seguro por sus crías estar cercanas a la costa que mar adentro. Esa es una característica interesante. Pero hemos pasado por situaciones de estar horas viendo una ballena con prácticamente nada de actividad y de pronto, cuando levantamos la vista, se va de la bahía de Maldonado a Los Altos y hace 7 saltos de corrido hacia el lado de Punta Ballena, cuando no es lo más común acá que salten. Entonces quedamos de cara, tuvimos una mañana súper aburrida y cuando decide irse, se va... Nos regala los saltos, exacto. Después tuvimos también un par de ballenas, que era la ballena adulta con su ballenato, que los tuvimos siguiendo por diferentes puntos de la costa, o sea, se van trasladando, entonces a veces tenés que moverte. Y en un momento dijimos, vamos a esperarlos por la... como es en Punta Ballena, pero por las grutas, ahí en la zona de las grutas, que es hacia donde parecía que se iban. Y nada, cuando llegamos al lugar, al rato, la madre y la cría se acercan a la costa, pero te estoy hablando de que deben haber quedado de donde estábamos nosotros a no más de 30 metros. Y empezaron a nadar paralelo a la costa, y nosotros íbamos caminando, semicorriendo al lado de una madre y el ballenato que si te pegabas una zambullida, los agarrabas. O sea, es algo sumamente... emocionante. Pudimos ver crías casi que recién nacidas, los ballenatos blancos que también nació acá en aguas de Uruguay. También están las experiencias con el dron, que pudimos ver el comportamiento de alimentación que tuvieron por acá, que no es nada común, y lo pudimos captar con el dron. Pudimos ver también, el año pasado fue especial para agarrar a ballenas saltando, pero desde dron, que fue una experiencia increíble, o esos coletazos monstruosos que dan, que son enormes, y poder estar arriba con el dron filmando eso es sumamente emocionante. Yo te digo que a veces estoy manejando el aparato y cuando veo ciertas escenas me tiemblan las manos de la emoción que te da ver todo eso, porque aparte además verlo de arriba es una perspectiva también diferente. Son experiencias distintas. Ya uno lo que ve desde la costa es increíble, cuando dan esos coletazos, cuando están cerca aparte de la costa, vos sentís la respiración, es el puff, aquel que es como súper súper fuerte, y nada, es una experiencia, la verdad, que es divina. ¿Embarcados también te han tocado estar cerca? Embarcados no, tendemos a hacerlo más bien como desde la costa, o de pronto con el dron a una altura respetable para no molestar mucho. El tema hay de una reglamentación igual para nosotros. Hay una reglamentación, sí, exacto. O sea, no podés estar a menos de 300 metros, y embarcaciones autorizadas, que hoy no sé cuántas hay, capaz que hay una o dos, tienen permiso de acercarse a 100, y siempre tiene que ser por los costados, nunca de frente. O sea, hay unas cuantas cosas a tomar en cuenta. Pero bueno... en general, no somos tan amigos de la parte de las embarcaciones, por un tema de que a veces se incomodan y se van. Entonces vos tenés como que hay todo un espectáculo que se forma de la gente mirando y siguiendo y demás, y a veces se entiende la curiosidad, pero la gente al acercarse a veces sin quererlo también las espanta. Jorge, Álvaro te escucha. Álvaro, felicitaciones por la iniciativa, y hay algo fundamental en esto. Personas que estén en cualquier parte del mundo pueden estar haciendo el seguimiento también y saber si las ballenas están y no están y dónde están, y saben que ahí también van a poder, por ejemplo, compartir ese material que vos podés estar subiendo con imágenes del dron y demás. Me parece formidable la idea, realmente te felicito. Sí, ya ha sido de utilidad material nuestro para incluso para fuera del país. Hemos logrado captar cosas, la verdad que es sumamente interesante, como te decía, lo de acá ellas comen en el sur, acá no, o sea, si tienen una condición de que se les da la oportunidad de que haya alimento, lo van a comer, pero digo, no es una zona de alimentación, generalmente se alimentan más que nada de krill, en el sur acá no hay, pero hubo un comportamiento en 2019 que nos descolocó a todos, y es que habían muchas ballenas durante bastante tiempo con el comportamiento de esa alimentación de estar, o sea, con la boca abierta nadando todo el tiempo, que no es algo normal de hacer acá. Eso fue algo que fue muy novedoso y logramos unas tomas espectaculares que incluso nos felicitaron desde organizaciones de Madryn, que ellos mismos allá no habían podido lograr algunas de esas tomas, porque cuando hacen este tipo de cosas y las hacen muy mar adentro, y para ellos es muy complejo captarlas. O sea, para nosotros acá en Uruguay fue una suerte poder documentar algunas cosas como esta, o también logramos documentar el año pasado, que casi me cuesta el dron, porque vimos una ballena saltando y había una niebla y llovizna, y dijimos, ¡guau! Pero empezó a saltar y digo, no tenemos tomas de dron de la ballena saltando, me juego y lo tiré. Volvió empapado el dron, pero yo con las tomas. Y bueno, también en ese momento logramos filmar en un momento actividad sexual reproductiva, pero pudimos filmar, fue un video condicionado, digamos, porque se vieron detalles que normalmente no se logran ver fácilmente en la actividad reproductiva. Así que la verdad que hemos logrado contar con un material sumamente interesante y siempre con ganas, bueno, de compartirlo con la gente y de también brindar nuevas opciones para que la gente se informe, se entere, y también un otro canal para que la gente pueda también subir lo que logra sacar. O sea que para eso creamos ahora entonces el grupo de Telegram y de Facebook Ballenas UI. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por buena siempre jornada. Acompañarnos. Buena jornada. Bien, recordamos nada más que se pueden sumar a través de Telegram y a través de la página Ballenas UI. ¿Está bien? Exacto. Pueden buscar en Facebook Ballenas UI o Fauna Marina Uruguay, que ahí van a encontrar publicado el link para agregarse al grupo de Telegram o al grupo de Facebook. Álvaro Pérez Tort, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un minuto. Vuelvo contigo en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.